Sí, totalmente. Nosotros, y en eso te digo cuál es la visión nuestra, nosotros venimos de cuatro años de tener una relación confrontativa con el Estado, por lo menos desde nuestra asociación y un grupo de asociaciones, una relación confrontativa contra el tarifazo, contra los aumentos de precio, contra los despidos, participando también en las multisectoriales. Y creo que rápidamente nosotros lo que queremos es entrar en una relación colaborativa con el Estado, ¿no? Siendo una herramienta más que el Estado le sirva para el cumplimiento de los objetivos de recuperar derechos, de consolidar los derechos ciudadanos.